adormecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, si ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Y contarle tantas veces que he tratado de olvidarla, no he logrado ni arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota. Solo mismo, nadie sabe lo